Que el nunca más sea nunca más en serio. Hasta luego. Hasta luego. La próxima. Muy bien, era Valeria de Correpi que nos contaba las novedades del caso Facundo y la movilización que iba a haber hoy, sí, por la tarde en Buenos Aires respecto a este tema, pidiendo la renuncia de Berni, ¿no? Y pedido de justicia de este caso. Bien. Seguimos en el Enredando las Mañanas, este jueves 3 de septiembre desde Córdoba, y nos vamos a ir a otra pausa musical. Nos vamos a ir a una pausa musical, si me ¿tiene preparado el tema, señor tengo operador? Algo preparado, vamos a ver si suena, esperemos que suene. A ver, vamos a probar. A ver, sorpréndame. A ver, intento, Espera. Espera, dame un segundo porque viste cómo es esto. Tengo al operador que me hace lo que quiere a veces y cuando le digo hace tal cosa y hace otra cosa. A ver, ahí está. Ahora puede ser, Ahí va. Vamos a una pausita musical entonces y seguimos de nuevo con más Enredando las Mañanas de este jueves 3 de septiembre. Perfecto. Un, dos, tres. Volverte a ver así como en sueños. De verdad verte al fin regresar. Ese ya vuelvo que nunca termina. Que seas tangible poder olerte y escucharte al despertar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy sin vos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy sin vos? Desaparecer, desaparecernos y destrozarnos con impunidad, dejando un hueco que no se llena, gargantas rojas volviendo a gritar. Nunca más, nunca más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy sin vos? Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Neta. La Riachuela. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Sensaciones, un mundo de vibraciones que te...